¿Cuál es la conclusión? La factibilidad de la propuesta es esta y el otro. Esa es la conclusión, señores. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que yo me planteé allá atrás. Esa es la vinculación. Diseñar la propuesta es, el tercer objetivo. Aquí en la conclusión, entonces concluyo, el diseño de la propuesta tal generará tal cosa. Tan sencillo como eso. Me ubico los objetivos específicos y luego me ubico las conclusiones allá. ¿Bien? Fíjense que los trabajos no se leen así como, bueno, como se lee la Biblia. Uno va leyendo página por paginita. No. Uno lee aquí el objetivo, los específicos, y me voy para las conclusiones. Marco aquí, marco allá. Me voy para la fase diagnóstica. Leo qué conclusión me dio en la factibilidad en la fase 1, que es la diagnóstica, y luego me voy para el planteamiento donde me problematizó. Y si no tiene nada que ver, eso está malo. O sea, voy acá y voy allá, porque todo es una, todo es un enlace, un engranaje, todo es un engranaje. Entonces no corregimos así. La primera corrección preliminar es esa, puntual. Estoy aquí, estoy aquí. La introducción comienza con su macro, sí. El planteamiento con el macro, sí. El marco teórico con el macro, sí. Ok, seguimos. Vamos allá, los objetivos. Aquí los objetivos dicen aquí, ¿me respondiste aquí? Sí, sí, sí. Y si no, va para atrás, negrito, para que acomode. Entonces, esos son detalles que hay que anotar, porque son elementos que uno lo aprende con el tiempo. No se crea que uno aprendió así, uno aprendió también llevando golpes también. Pero entonces, uno como está en esto, en este recorrido, uno le quiere hacer como que más fácil las cosas a los muchachos. A mí nadie me dijo esto, ¿oyeron? Lo que yo les estoy diciendo hoy a ustedes, a mí nadie me lo dijo. Yo lo aprendí después que muchas veces me corrigieron y no sabía por qué. Pero nadie se sentó, mira, si tú lo haces así, ah, no, entonces ahora no. Porque como ahora estamos en otro paradigma, que es el humanizado, ¿verdad? El humanista, el que te orienta, no el que alcahuetea, que eso es otra cosa. Porque hay una contradicción en el humanismo y en el el facilismo. Eso sí, no soy enemiga del facilismo. Yo te explico y te explico y te explico hasta que me lo hagas bien. Si no lo haces bien, estás aplazado. Tan sencillo como es. Entonces, vamos con las recomendaciones. Vamos con las recomendaciones. Concluyo acá y genero mi recomendación. Entonces, en ese sentido, jóvenes, podemos hacer mucho más fácil los trabajos de investigación. Tomando esos son tics. De hecho, una vez generamos unas ponencias en la Universidad Bolivariana, se llamaba exactamente eso, los tics para levantamiento para investigar. Ok, continúo, me devuelvo a donde quedé anteriormente. Ya les expliqué proyecto factible. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto factible? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto factible? ¿Cómo reconocemos un proyecto factible? ¿Cómo? Esas son las fases, los objetivos. Los objetivos. Ajá. Diagnosticar, determinar la factibilidad y diseñar. Y las fases son esas mismas. ¿Ok? Entonces, ya ustedes de hoy en adelante, cuando vean un trabajo y le vean afuera propuesta, este es un factible. Inmediatamente. ¿Ves? Esas son tics para uno ubicarse. Bien, salimos del proyecto factible y continuamos con una investigación de campo descriptiva. Igualmente utilizamos el análisis e interpretación de los datos, donde establecemos la relación del punto de vista cuántico, los aportes o las respuestas de esas personas a las cuales le aplicamos nuestro cuestionario. Bien, seguimos acá. Análisis e interpretación de los resultados. Tabulación. ¿Cómo se tabula? Estadística descriptiva, señores. Estadística descriptiva. Es la sumatoria de los elementos, me debe dar la totalidad de la población con quien yo trabajé. y los porcentajes me debe dar el 100%. Si mi población son 20 personas a quien yo le apliqué el cuestionario y yo voy a tabular, las frecuencias me debe dar la sumatoria de ellos, ¿dónde me debe dar 20? Si no me da 20, entonces ahí comienzo yo con la corrección. Yo, fíjense cómo se corrige. Porque estamos, yo explico de una manera retrospectiva. ¿Cómo lo hago yo para que ustedes se copien? ¿Okay? Me voy para la frecuencia. Y primero voy a la población. ¿Cuántos me dice que tienen de población? 20. De una vez me voy para acá. Y veo, si la frecuencia me da 20. Si la frecuencia me da 20, ya esto está bueno. Si los porcentajes me dan 100, está bien. Y voy bajando. Cuando termino, hago la sumatoria, una media aritmética que me debe dar la totalidad de un 100% en los porcentajes y de 20 en la frecuencia. Tan sencillo como es. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que, o sea, de repente no lo entienden, entonces cualquier frecuencia colocan, cualquier porcentaje colocan. Hay estudiantes que a veces se les corrige que les da ciento y pico, 100, más de 100. Entonces, ¿pero dónde sacaste esto? Si el porcentaje es hasta 100. ¿Ves? Pero son detalles que por supuesto que se aprende haciendo. El que quiere aprender, porque quiere se les corrige y no aprende. Ok. Entonces, la tabulación es la presentación de los resultados ordenados en cuadros o tablas. Se realiza un análisis descriptivo de lo que representa cada dato, apoyándose en las teorías del marco referencial, y luego para visualizar los resultados se representa en gráfico. Un ejemplo único. Les voy a colocar uno solo. Si yo voy a estudiar algo que se pueda medir, el rendimiento que se pueda medir. Ajá, puede ser, ¿verdad? Y entonces, mi primer ítem me da, en el cuadro me da bien. Tienen 20 estudiantes, 10 y 10, 50 y 50, 100. Perfecto. Entonces, yo empiezo con mi análisis y descripción. Y lo digo de esta manera, en el ítem número 1, referido al rendimiento de los estudiantes de tal cosa, ta, ta, ta, el 50% de ellos, es decir, 10, porque dije 20, ¿verdad? 10 respondieron que sí, tienen un rendimiento acorde, ta, ta, ta. Mientras el 50% restante o 10, no. Ah, pero no es solamente decir, eso es muy fácil decirlo, porque eso está ahí en el cuadro, en la tabla. Ahora viene la función del investigador. Yo debo ubicar una teoría que me hable del rendimiento. Y decir que el rendimiento, en tal sentido, el rendimiento estudiantil está referido a cómo se abordan los contenidos fulano de tal. Por ello, los tal cosa. Viene el ítem número 2. Si el ítem número 2 me habla, cada ítem debe tener su teórico que lo fundamente y comentarlo y vincularlo con mi investigación. Porque si no, no tiene sentido. Es pasar numeritos para aquí y para allá. No. Eso no es así. Eso precisamente es lo que le da la fundamentación a la investigación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos de mucho material bibliográfico que requiero para hacer mis ítems. Tantos ítems tenga yo, información teórica debo tener para fundamentar con su respectivo comentario y vinculación. Por eso yo les digo a mis estudiantes, no hagan tantos ítems. O sea, lo mínimo se pueden hacer 20, pero hay unos que dicen, no, profesor, yo quiero hacer bastante. ¿Para qué? Haga bastante, hijo, ok. Cuando, profesor, mire, yo vengo muy contento. ¿Cuánto? 50, qué bueno, hijo. Busque 50 libros, hijo, para que pueda fundamentar cada ítem. Profesor, te quería hacer bastante ítem, hijo. Entonces, eso significa que comentas el ítem, le colocas el teórico, y le colocas el gráfico. Si hace 50, son 50 gráficos, 50 interpretaciones, 50 ítems y bueno, y X, Y, Z. ¿Ok? Entonces es eso. Primero hay que ser práctico. Primero, y cuando vaya a defender, Bueno, no, cuando vaya a defender ahorita, se estila que solamente se genere una conclusión generalizada, donde se pueda emerger esa realidad que se observó en la N cantidad de ítems. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ok, capítulo 5. Bueno, las conclusiones y recomendaciones no cambian. Es la misma problemática que tenemos. Se establecen las conclusiones y recomendaciones a que se haya llegado de acuerdo a los objetivos planteados en forma general. ¿De dónde? De los objetivos. Si el objetivo es mío acá era, primer objetivo mío era describir, porque no es factible. Es descriptivo, es describir este. Mi conclusión tiene que ir en función de la descripción. ¿Ok? Si mi segundo objetivo era analizar, mi conclusión debe ir en función de analizar. No debemos perder el norte. No debemos perder el norte. Por eso, mire, como experiencia que uno ha aprendido en la cotidianidad, llevando golpes para allá y para acá, estos tics le sirven a uno mucho. Y si uno lo escribiera, fuera mejor. Pero me llama mucho la atención que no veo a nadie escribiendo. Y lo felicito porque deben tener muy buena memoria. Porque para poder grabar tantas cosas. Entonces, mire, lo que nosotros queremos, porque más allá de tener un recorrido en lo que hemos hecho y que nos gusta esto, es facilitar el trabajo. Facilitar el trabajo a los estudiantes. Porque a veces esa misma experiencia de salir con ganas de llorar, cuando tú llevas un trabajo, mira, un trabajo de 40 páginas y de 40 páginas te quedan dos. O sea, eso me dan ganas de llorar. Uno no llora por pena. A veces uno no llora por pena. Llora en la casa, pero no llora allá, pero llora en la casa. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a buscar, compartir en este grupo que tenemos, un buen equipo multidisciplinario que tenemos, en compartir la experiencia. Mira lo que a mí me pasó, mira lo que a mí me pasó, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Entonces, en ese ir y devenir, hemos llegado al consenso de que mientras más le facilitamos el trabajo al estudiante, somos felices nosotros y es feliz el estudiante, pero el estudiante tiene que dar. Ahí sí estamos toditas de acuerdo en nuestro equipo, porque estamos en desacuerdo total y de hecho yo soy enemiga de eso. Y no, que somos deshumanizadas. No, cuidado. Te estamos diciendo cómo lo vas a hacer. A veces le decimos, mira, los objetivos son estos. Hazlo así, colócale esta palabra. El conectivo es este. Ah, no, pero ¿qué más quieres? Pollo. Tienes que leer. Tienes que leer, tienes que tratar de generar también, porque no es reproducir, es producir. No es reproducir este material y reproducirlo y sacarle copia, no, es producir, señores. Entonces, aprovecha las oportunidades que se te dan para poder aprender. Y de repente hoy estamos aquí, después estarán ustedes en este sitio. Pero, claro, tiene que ser así porque tenemos que ser prospectivos. Tenemos que ser prospectivos. Yo no digo que investigar es fácil. Definitivamente no es fácil. Es un poco complicado. Porque necesitamos leer. Y necesitamos tener una gran cantidad de información en nuestra mente para poder generar ideas y poder comentar y vincular. Pero, ¿qué lo hacemos con el libro? Y el internet nos tiene echados aparte. Yo les voy, para terminar, les voy a decir, estaba diciendo a la profe, mire, que yo ahora hago algo, lo aprendí. Cuanto trabajo tengo que revisar, lo primero que hago es que lo paso por internet y no lo corrijo. Porque sale completito, entonces de una vez lo lanzo para allá. Y lo lanzo por internet, a veces me quedan de 20, me quedan 3. Es ganancia para mí. Porque no me agoto. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que tenemos que hacer buen uso de la tecnología, pero no es reproducir, es producir. Entonces, bueno, esta es mi participación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Están apuraditos por irse. ¿Alguna pregunta? Bueno, okay, entre las bases teóricas, en el capítulo 2, ¿no? Entre las bases teóricas nos dijeron que se pueden utilizar mínimo cuatro autores, ¿verdad? Pero en algún caso se puede repetir el mismo autor para diferentes bases. O sea, ajá, sí. O sea, si se puede repetir, no, que no sea el mismo. Ajá. Lo que quise explicar, Gabriel, es que no debemos utilizar un mismo libro para hacer un solo trabajo, ¿me explico? Porque hay personas que se compran un libro, entonces tú lo lees y la Biblia, pues, Fernández, comienza con Fernández y termina con Fernández. No, no puede ser. ¿Varía? Por supuesto. Pero sí se puede repetir. Se puede repetir una cosa, por supuesto. Okay, ya. Correcto. Gracias. ¿Otra pregunta? Profe, la muestra es un subconjunto, la muestra. Allí quedó como, bueno, pensé que lo iba a explicar más adelante, porque como estaba explicando lo que era del proyecto factible también. Entonces usted dijo, si la muestra son 6 y yo agarro uno, por supuesto que no puedo realizar mi trabajo, pero ¿cuál sería? Me quise explicar, si mi población es pequeña, es finita se llama. Finita. Lo dice Balestrini, se toma completa, porque es finita, okay. Ahora, si mi población no es finita, es decir, es muy amplia, y yo no la voy a poder trabajar porque tengo una población de 500 personas, y para tú aplicarle un cuestionario a 500 personas y hacer el análisis a 500 personas, o sea, es un poco complicado, se establece, es válido, trabajar con la muestra. La muestra. ¿Okay? Okay. Entonces tú sacas una muestra. ¿Cómo se saca una muestra? Hay unas fórmulas de aleatoria. Hay una forma aleatoria, pero también hay unas fórmulas que te pueden establecer cuántas te puedes sacar. Te da Balestrini, te da esa forma, fórmula, te las da Trujillo también, te dice cuánto puedes hacer. Aplicas la fórmula en función de la N totalidad y ella te dice cuánto es. Ok, gracias. La fórmula te da la validez del estudio, del número de personas que yo puedo... Debes entrevistar. El porcentaje, eso es correcto. Es como para que sea representativo. Que es representativo. Por eso, precisamente porque lo que estamos cuidando es que no sea representativo, profe. Porque si yo tengo una población de 6 personas, entonces yo ya sé cómo es el trabajo. Y digo, yo voy de 6 yo voy a agarrar 2 porque yo soy más chévere. No me sirve porque no es representativo en ese caso. Primero porque es muy finita. ¿Ves? Entonces, para evitar esta contradicción, se establece una fórmula del punto de vista, ¿verdad?, de la metodología que tú la aplicas y te dice, son tantas. Correcto. ¿Otra pregunta? Gabriel. En el caso de los antecedentes, uh-huh. Bueno, yo conozco un caso de un amigo que hizo una investigación con la que nadie se había metido nunca antes. Uh-huh. Un amigo que es sexólogo y hizo una investigación sobre la sexología en la gente con deficiencias auditivas. Uh-huh. Y resulta que nadie lo había hecho, o sea, anteriormente nadie había hecho una investigación relacionada. Y él me comentó que utilizó como antecedente para la investigación un trabajo que se estaba realizando en paralelo al suyo, pero en otro país, se lo consiguió de casualidad. Y lo utilizó como antecedentes. ¿En esos casos se pueden utilizar o tiene que ser, a juro, 5 o 6 antecedentes para que sea válida la investigación? Bueno, eso se puede hacer, pero él debe colocar una, dentro de la utilidad que le va a dar a él le va a dar una fundamentación que debido a la carencia de investigaciones en esa temática existe en este momento en tal parte fulano de tal que está haciendo una investigación, sin embargo no tiene solución todavía, porque si la está haciendo no tiene conclusiones. O sea, por eso me extraña, porque yo he escuchado, o sea, lo he visto, es que ya terminó, está muy recién, pero ya terminó. Pero en el caso como tú lo estás planteando, te entendí que él también está estudiando. Sí. Entonces, no es antecedente. Si no ha terminado, pues. Sí. Eso entendí así. Sí, me comentó que, o sea, el del señor de allá usó como antecedente la de él y él usó como antecedente la de aquel. O sea, como comparativo, más que como antecedente. Sí. Porque no existía ningún precedente de eso. Bueno, y con respecto a discrepo un poco de lo que dice que no hay antecedentes. O sea, en el sentido de que no debe haber antecedentes exactamente en la temática que está abordando esa persona. Pero tienen que existir antecedentes que sean vinculantes. Ah, claro. ¿Ves? Que sean vinculantes con esa temática. Desde otro contexto. Se pueden tomar alrededor. Puedes tomar niños con deficiencias, ¿verdad? Es eso. Tienen la misma característica, recuerda la definición de la población, con características, okay. ¿Ves? O sea, no necesariamente tiene que lo ser mismo. Específico. No, okay, lo sí, ideal, claro. Lo ideal es que sea igual, ajá. Pero si no lo hay, pues buscamos en el entorno circundante cuál se parece más. Okay. Me parece muy interesante, Gabriel, un muchachito bien aplicadito. Okay. Está aprovechando las oportunidades, lo felicito, hijo. Ok, recuerden entonces, bueno, en nombre de Ceninso, bueno, si no hay otra pregunta, ok, en nombre de Ceninso, de la Fundación Robinson, les damos las gracias a ustedes por su asistencia, su comportamiento, a las profesoras Hilda Jiménez y Jacqueline Gómez, por acompañarnos en este recorrido. A ustedes hemos querido serles útil, servirles de algo, si es el norte, nos ha caracterizado siempre en nuestro quehacer de ser útil a la gente y esperamos haberlo logrado. A los que todavía no han hecho el planteamiento y les queda menos de un mes, comiencen a plantear las ideas y luego la van armando y la van limpiando. Pero que sí lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya te doy.